gata que le guste meñar. Ya te empieza a mover como mueve para acá. Y ya te empieza a mover como mueve para allá. Hoy juntando monedas estoy, con los pibes al baile voy. Saco a bailar una gata que le guste meñar. Saco a bailar una gata que le guste meñar. Al bailar y cuando sube a la barra todos los pibes la mira cuando ella se empieza a meñar, porque le da para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, porque le da para abajo, le da para arriba. A esa gata le gusta meñar. A esa gata le gusta meñar. Todos los pibes la mía.